Debo confesaros que me gusta mucho la productividad personal. Bueno, más que la productividad en sí, sobre todo los sistemas, las distintas metodologías que hay de productividad. Sí que me gusta no tanto aplicarlas, sino, bueno, aprender de ellas y, bueno, hacer ahí algunos pinitos y hacer un poco un sistema, una compilación de varios sistemas de productividad. Hay una mujer que sigo por YouTube que es bastante interesante, que es Lee David, que además tiene un documento donde recopila, es de pago, es de PDF, pero bueno, donde recopila un montón de metodologías de productividad, además organizadas por grupo. Está muy bien porque, bueno, no las desarrolla, es un resumen, pero la verdad es que está bastante interesante. Yo me compré el documento y estoy contento porque sobre todo te da una visión muy global de los distintos sistemas que hay para productividad. El caso es que, bueno, llevo mucho tiempo también utilizando herramientas de productividad y al final, después, como siempre, después de tanto probar y tanto analizar y tanto hackearlos, en el sentido de hacer, digamos que utilizar los sistemas más allá de lo que originalmente te dan, pues bueno, al final he decidido hacer un sistema propio que quiero comentaros aquí como serie, a ver qué os parece, porque bueno, creo que puede ser interesante, sobre todo que podamos hablar de cómo desarrollarlo, lo tengo incompleto, pero bueno, es divertido desarrollarlo y a ver hasta dónde llega. Debo decir, bueno, digo varias cosas. Primero, para empezar, no estoy para nada en contra de ningún otro software. Quiero decir, yo, por ejemplo, Notion lo utilizo a diario en el trabajo, aunque os diré por qué en mi sistema de productividad personal no lo voy a utilizar. Al igual que, por ejemplo, Obsidian o cualquier otro producto de estos. Hay un producto, ya que estamos, hay un producto que a mí me gusta muchísimo. Me explotó la cabeza cuando lo vi. No es muy conocido, pero sí que le da una vuelta a Notion, porque bueno, a mí Notion me encanta como wiki. Como wiki me gusta mucho, pero lo que es datasets y tal ya no me gusta tanto, pero luego lo analizamos. Pero el producto que a mí me gusta muchísimo es, creo recordar que se llama Tana.io, y me gusta mucho porque permite categorizar los metadatos de las etiquetas, es decir, permite personalizarlos, es decir, tú puedes hacer una etiqueta, un hashtag con almohadilla, por ejemplo, y llamarlo libros. Imaginaos que queréis categorizar libros, con lo cual usáis la etiqueta libros, y esa etiqueta le podéis personalizar los atributos que queráis. Igual que, por ejemplo, en Obsidian, podéis en la cabecera de un documento, podéis poner las propiedades que queráis asociadas a esa página. En este caso, Tana te permite personalizar los atributos del hashtag que quieras usar de la categoría, con lo cual libro tendrá unas propiedades, pues autor, editorial, fecha de publicación, etcétera, mientras que, por ejemplo, un hashtag o una etiqueta que se llame película, pues tendrá otras propiedades. Entonces, eso me gustó mucho, pero el problema de todas estas herramientas es que, claro, tiene mucha flexibilidad, pero te obligan también a inicializarlas de una manera que te puedes tirar meses. Pero bueno, al hilo de esto, da igual, va. Nada, que eso, que no estoy en contra de ningún software, por supuesto. Notion me gusta. Obsidian también, aunque tiene sus cositas, que ya lo iremos viendo. Tana, este me gusta, pero bueno, pero ahora veremos por qué no me satisface. También debo decir que no soy ni mucho menos un experto en productividad. Yo ni voy a dar cursos, ni voy a enseñar nada que la mayoría de vosotros, si a poco que os guste el tema de productividad personal, no conozcáis. Desde, bueno, no sé, GTD, jardines digitales, en fin, cualquier tipo de esto, ¿no? Pero repito que yo no soy experto en productividad. No os puedo decir mucho más de un mero aficionado. Y tampoco, también debo decir que no os voy a explicar, o sea, para mi sistema de productividad ni de lejos es el mejor, ni nada de eso. No os quiero vender la moto con que, guau, mi vida ha cambiado con este sistema de productividad ni nada por el estilo. Simplemente es el que me resulta más divertido, sobre todo porque, bueno, lo voy desarrollando y voy creando las herramientas. Y como sabéis, eso me gusta muchísimo. Eso por una parte. Entonces, ¿qué problema tengo, entre comillas, con Notion y demás? Pues básicamente algunas cosas. Por ejemplo, Notion en concreto. Yo, a ver, yo me muevo por muchos cacharros, ¿vale? Me muevo por portátiles, me muevo por ordenadores de mesa, algunos con Linux, algunos con Windows, me muevo con tablet, me muevo con móvil, eso sí, Android siempre. Entonces, claro, tener que instalar en todos el Notion, pues no me apetece. Aparte de que, bueno, sé que podría meterme por la web y tal, pero siempre me resulta muy lento. La aplicación me resulta muy lenta y la veo torpe en ciertas cosas de interfaz, entonces no me termina de convencer. Por otra parte, muchas veces, pues por ejemplo, si cojo el tranvía y estoy en la estación del tranvía y la cobertura es muy mala. Entonces, yo personalmente he tenido problemas con aplicaciones de estas que funcionan offline, que sí, todas te dicen que funcionan maravillosamente bien, pero no funcionan tan bien como deberían. Entonces, tanto ciertos temas de interfaz como el offline me echan un poco para atrás en ciertas cosas. Entonces, por eso desestimo en mi entorno normal que me muevo con distintos cacharros, pues ahí desestimo Notion. Por otra parte, Obsidian también lo he usado y también lo utilizo, ojo, está bien, pero tiene varias cosas. Una de ellas es el offline, el desarrollo offline, que bueno, voy a desarrollar offline igualmente, independientemente de usar Obsidian o no. Pero por otra parte, en móviles y tablets no he usado Obsidian porque me parece un poco, no sé, me parece un poco igual que el Notion, me parece una herramienta muy que está puede llegar a estar muy cargada. Al principio Obsidian es muy rápido, pero cuando le empiezas a poner plugins y demás, la cosa empieza a fallar un poquito. Y otro de los motivos, bueno, ese es un motivo y ahora os explicaré cuál es mi sustitución. Entonces no me gusta tener instalado en el móvil y demás. Es solo offline, aunque bueno, no me preocupa porque eso ya lo tengo resuelto con otras herramientas, pero bueno, el tema está en que Obsidian hay una cosa que no me termina de gustar. A ver, me gustan mucho los plugins y yo con lo que trabajo suelo trabajar con muchos plugins, pero al final con todos estos editores pasa lo mismo. Primero, son inicialmente muy rápidos, pero cuando empiezas a meter historias, ya no va tan rápido. Y por otra parte, bueno, otro punto que tampoco me gusta demasiado es el interfaz. Tengo ciertos problemillas a veces con el interfaz. No sé si tiene que ver con la aplicación en Linux o qué. Pero sí que es verdad que a veces se hace un poco un lío con el modo edición, el modo vista y hay veces que tengo que hacer ahí ciertas cosas y no me. O sea, tengo que darle. A veces, pues me tengo que salir a una página, tengo que volver a la página que estaba viendo y si estaba en modo edición, tengo que darle a vista para que se resuelva. En fin, tiene algunas cosillas de interfaz que se vuelven un poco tontas y no me convencen. Eso por una parte. Y por otra parte, claro, he llegado a utilizar bastante creo que se llamaba el plugin, el dataset, este que te permite trabajar con grupos de datos, un poco tipo SQL, pero claro, el problema que veo es, por una parte, que muchas veces en el interfaz me falla lo que os estoy comentando, que a veces me sale el modo edición y yo quiero el modo vista con los resultados, entonces no termina de hacerlo bien, tengo que volver a darle al modo código y tal, y no termina de convencerme. Y por otra parte es que, claro, cada vez que me meto en una página que utiliza el dataset, tiene que recopilar datos y tal. Esto que no se nota mucho. Cuando tienes pocos datos, al final se empieza a notarse y si va un poco lento. No estoy hablando de miles de datos, ni mucho menos, pero aún así sí me cuesta. Y luego, otra cosa que es por lo que el dataset lo estoy evitando y ahora veréis mi planteamiento, Es que si, por ejemplo, ese fichero de Markdown lo veo, aunque sea rápido, en otro editor, claro, veo una query ahí que no me da resultados. Yo no estoy viendo en ese momento el resultado que tengo del dataset, a menos que abra el Obsidian, ejecute el plugin, etcétera. Entonces, eso también me frena un poquito. Ah, y he encontrado algunas incompatibilidades de un Markdown estándar con Obsidian. No sé, me ha hecho alguna cosilla rara de esto de abrir el documento en otro editor de Markdown y ver que, pues, a lo mejor los dobles párrafos se han ido o alguna tontería. He mirado, he comprobado la configuración del Obsidian y he visto que se me ha ido a tomar por saco. Entonces, al final, después de pelearme con todos estos programas y de ver ciertas cosas, ¿por qué me he decidido? Pues al final, por lo más sencillo, ficheros en texto súper plano. Quiero desarrollar mi sistema de productividad en base a texto plano. No desarrollarlo desde cero. Hay muchas herramientas que funcionan muy bien y es las que voy a intentar explicar. Pero sí que voy a hacer a mano manualmente ciertas cosas. ¿Y de qué se trata? Pues vamos a por ello. Ya he comentado que lo quiero hacer en texto plano. ¿Qué significa eso? Bueno, el texto plano es reutilizable. Como todos sabéis, yo lo abro y puedo verlo en cualquier aplicación, incluso en el bloc de notas más cutre de Microsoft puedo verlo. No dependo de ningún programa y eso también para mí es un plus, porque al final el tener que tener instalado Notion o ya no Notion, sino por ejemplo Obsidian y tener que depender demasiado de cómo interpreta su Markdown no termina de convencerme. Y además es legible, yo lo que quiero es legibilidad, yo lo que quiero es abrir un fichero de texto y ver ahí las cosas. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay unas cuantas herramientas que voy a usar, pero para utilizar ciertas herramientas y para hacer una serie de características, también debo decir que voy a usar Python. Voy a utilizar el lenguaje de programación Python para lo que necesito. Una de las advertencias también que debo decir es que el código que voy a hacer es totalmente espagueti, no voy a hacer nada académico. A ver, tengo mis defectos, pero que son, bueno, a consecuencia de utilizar los solids y todas estas cosas, pero no voy a utilizar un código académico ni mucho menos. Lo que quiero es hacer un script que en un momento dado me resuelva una cosa y ya está. Quizás esto me viene derivado del tema de que he tratado o he programado con gente que realmente no es programadora, sobre todo con consultorías, que bueno, me tiré unos años programando Odoo, que es un ERP de código abierto y su core está hecho en Python. Entonces, claro, había mucha gente de consultoría que realmente no es programadora, pero hacía sus pinitos con Python y bueno, supongo que a partir de ahí me quedé con esa idea. Entonces voy a usar Python por varias razones. La primera es que de serie ya está instalado, sobre todo en los repositorios de Python, de Linux, en las distribuciones de Linux, en todas prácticamente viene instalado de serie. No me apetece andar instalando otras cosas. ¿Podría utilizar JavaScript? Sí, pero ya me tengo que pelear con Node y demás y no sé, me da bastante más pereza. Aparte, con todo el respeto para los programadores de Python, ¿vale? Sé que no es así, pero por lo que os he comentado antes de trabajar en consultoría, sí que tengo esa idea en la mente de que Python me permite programar un poco guarro. Un poco guarro, es decir, me permite programar unos scripts que en un momento sé lo que quiero hacer, abro un fichero de texto, un Python, empiezo a escribir, desarrollo mis cuatro movidas y ya está. No necesito meterme en nada más. Entonces, por eso voy a utilizar Python. Y esto sí que me va a limitar ciertos programas que ya veremos. Entonces, un poco mi sistema de productividad, ¿qué va a hacer? Pues voy a tener sobre todo tres patas de la mesa y era un poco lo que quería explicar. Por una parte tengo la parte de entrada de datos. La entrada de datos puede ser, o mi idea es hacerla desde abrir un texto plano puro y escribir ahí las entradas de datos. Con lo cual, esas entradas y esos registros y esa información, yo quiero tenerla en texto plano para poder ver qué es lo que estoy metiendo de un vistazo, no que tenga que parsear o que tenga que hacer cosas raras, pues un JSON o vete a saber. Eso no quiero, yo quiero una entrada de datos pura y clara. que no tiene por qué evitarme, o sea, puedo, podría tener herramientas que me permitieran meterlo en un momento determinado. Es decir, yo, por ejemplo, podría hacer pues una web en un momento determinado con JavaScript, con JavaScript, por ejemplo, que con un formulario en HTML que me recoja esos datos e internamente por detrás me genere los ficheros TXT planos que yo quiero luego a posteriori leer. ¿Vale? La entrada un poco va a ser, o quiero hacerla lo más independiente, que pueda tener esto, una web con un formulario, o que pueda mi opción intermedia a lo mejor es hacer con Python otra vez una interfaz basada en texto, un TUI, para eso pues posiblemente utilice Typer, que está muy bien, ya lo iremos viendo, pero bueno. Pero el resultado final será que yo pueda tener unos ficheros planos con una información en un determinado formato. Una vez tenga esa entrada, utilizaré ciertas herramientas que me permiten parsear, gestionar esa entrada de datos. Ya os diré qué es lo que voy a utilizar. Y luego, por otra parte, voy a tener una salida de datos. Independientemente de los programas que utilice y de cómo me den la respuesta en modo texto o que yo pueda abrir un documento y pueda leerlo, yo quiero generar resultados o generar listados, informes que pueda leer en otros sitios, por ejemplo, en web. Y os explico. Yo, por ejemplo, lo que os estaba comentando con Obsidian. Yo con Obsidian, pues me hice un lo que llamé un Anaquel, que era pues una mini aplicación, una página donde yo veía, pues donde yo hacía el seguimiento de los libros que leía, que me compro, que voy leyendo, si me gustan o no, etcétera. Claro, todo esto lo hice con Dataset. El problema, pues que si quería ver los libros que había leído en 2024, ese fichero de texto plano tenía la query para que el dataset me diera los resultados. Eso a mí no me gusta. Yo quiero, y más, cuando hablo de histórico, yo quiero ver un simple fichero de texto o en una página HTML estática, yo quiero ver una lista de los libros que yo he leído en 2024 y ya está. Con lo cual, la salida, yo quiero que la salida la pueda generar o pueda estar generada, por ejemplo, por gestores de contenido estáticos, por CMS estáticos. Con lo cual, voy a coger mis programas que obtienen datos de ficheros de texto y voy a sacarlos. Voy a hacer salidas como, o bien salidas para generadores de contenido estáticos, o bien ficheros de texto o lo que sea. Con lo cual, por la tercera parte, por la parte de la salida, también voy a usar esos generadores de contenido estático, ¿vale? Ya os he comentado un poco que en la entrada, en principio, serán editores de texto básicos, o bien el Typer, por ejemplo, con el Python, poco a poco, pues ir desarrollando esa interfaz. Luego habrá una serie de programas que me permitirán obtener información a partir de los datos que le meto con texto plano y luego tendré una salida que posiblemente sea pues una página, un conjunto de páginas HTML, un servidor estático. ¿De acuerdo? La parte de entrada con el Typer y demás o con editores de texto, yo por ejemplo en el escritorio sinceramente utilizo el Visual Studio Code porque ya me he acostumbrado a él y tengo la posibilidad de snippets. Me gusta mucho personalizar snippets para poder generar estas entradas de datos. También normalmente en las tablets y en los móviles lo que utilizo es el Markor, que es un editor muy sencillito, pero a la vez muy potente, porque te permite hacer diarios, to-dos y tal. Pero bueno, yo lo utilizo como editor de Markdown, muy simple, y sobre ficheros que yo tengo almacenados localmente en móvil y tablet, con lo cual eso lo puedo hacer muy rápido. Todos estos textos planos o todas las carpetas que edito, tanto en Markdown en móvil como en el escritorio, las tengo sincronizadas con SyncThin, que ya explicaremos. El SyncThin me permite pues sincronizar todo. Entonces yo lo puedo, como al fin y al cabo sí que voy a trabajar solo con un dispositivo, pues si estoy en el tranvía y no tengo cobertura, lo edito con el Markdown y luego ya cuando llegue a casa con el SyncThin ya se sincronizará con mi escritorio, con mi ordenador de escritorio. Eso por una parte. Luego por otra vienen los programas de entradas de texto o entradas de información y que me van a permitir gestionar esa información. ¿Qué es lo que, así a grandes rasgos, qué es lo que voy a utilizar? Lo digo ya sin spoilers porque, bueno, si queréis estudiarlo vosotros por vuestra cuenta, pues yo lo suelto y ya está. Y no tenéis que escuchar los siguientes episodios que saque. Entonces, por ejemplo, yo quiero, por una parte, crear un almacén. Yo quiero que ya lo tengo, lo empecé en Notion y luego lo pasé a Obsidian, pero ahora lo quiero en texto plano. Yo quiero saber cómo tengo organizados mis armarios con mis cajas y demás, que es lo que tengo en las cajas, y llegado a un momento dado, si quiero saber si le he prestado algo a alguien, si he usado algo o en qué caja está, pues quiero obtener esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en general esto, lo que es una base de datos, lo voy a hacer a partir de recutils. Esto viene bien, son bases de datos o un sistema de bases de datos en texto plano. Además, me gusta porque está desarrollado por GNU, lo lleva GNU. Hay una parte que no me gusta mucho que ya os explicaré, pero bueno, yo creo que para texto plano, que puedes abrir un fichero y puedes ver lo que tienes tal cual, recutils puede venir muy bien. Por otra parte, quiero llevar una contabilidad personal. ¿Y eso cómo lo hago? Pues utilizo BeanCount, que básicamente, aunque específicamente sirve para llevar una contabilidad, pero en general sirve para contar cosas. Ya digamos que lo he hackeado, he aprovechado el sistema para hacer cosas más allá de contabilidad personal. Pero eso ya os lo iré explicando. Ya veremos cuando venga el episodio dedicado a BeanCount, pues ahí ya me explayaré muy bien por qué lo he elegido por encima de otras soluciones como hLedger o hLedger, que es mucho más conocido y creo que se utiliza más, pero bueno, BeanCount tiene un par de características que a mí me sirven o me dan más la vida que otras historias. Ya os hablaré de él. Luego, por otra parte, una lista de tareas, que en este caso es sencillo porque el formato de texto plano más desarrollado es el todo.txt o todo.txt. Hay uno que es el todo.md que me gusta más y ya avisaré, ya os diré por qué, aunque bueno, os adelanto que permite hacer sistemas Kanban, cosa que el todo.txt no lo hace, aunque sí que es verdad que se usa muy poco y está desactualizado, pero bueno, podríamos llegar a explotarlo. Podemos crear nuestro propio formato Markdown que nos permita hacer Kanban y por qué no, y ya a partir de ahí con Python podríamos desarrollar historias. Por otra parte, una especie de diario, quiero meterme en la. Hay una herramienta en línea de comandos que es el Journal, el JNL, creo recordar que es, JNLSH, que te permite crear un Journal, aunque sí que es verdad que como las fechas naturales, tienes que meterlas, creo que en inglés, no sé si tiene localización, pues bueno, me tira un poco para atrás, no por nada, sino porque prefiero poner ayer hice tal o la semana pasada hice cual. Entonces, bueno, tengo que verlo, pero es mi idea también de plantear un diario. Y por último, el calendario, que también hay un formato que es calendar TXT, pero bueno, eso ya lo veré también, ya lo iremos viendo, que yo creo que me puede servir bastante bien. Un poco poniéndole un par de herramientas útiles, pues, o de desarrollar algún sistema de scripts para meter eventos recurrentes, pues con eso yo creo que podríamos tener un calendario guay. Entonces, esas serán las herramientas que me permitan obtener datos de textos planos y gestionarlos. Y luego podremos sacar resultados o bien en texto directamente en la consola o incluso convertirlos para readaptarlos con generadores estáticos de contenido. Yo hay algunas webs que tengo que, bueno, tengo los dominios pillados y lo que hago es en la Raspberry con el Docker, pues meto un servidor sencillito, un Nginx. Entonces mi idea es poner en esos servidores dockerizados que solo quiero HTML y CSS, no, nada de PHP, nada de bases de datos, nada. Entonces ahí quiero subir esos contenidos generados por CMS estáticos. ¿Y cuáles utilizo? Pues los que más suelo utilizar son Eleventy, 11TI, griega. La verdad es que está bastante bien, es bastante flexible y te da potencial, aunque lo veo un poco sucio, pero bueno. EXO también lo he utilizado. Y uno que me gusta mucho también es Zola. Zola es un generador CMS que lo que me encanta, lo que me gusta de él es que está escrito en Rust y es un solo fichero ejecutable, con lo cual no tengo que preocuparme de dependencia, de instalar dependencia ni nada. Y Eleventy utiliza JavaScript, con lo cual ya entramos en el mundo Node y demás historias. Mientras que Zola, como es un simple Rust, pues simplemente tengo un ejecutable que lo ejecuto y ya está. ¿Que hay actualizaciones? Pues me bajo el siguiente ejecutable y ya está. No tengo que depender de absolutamente nada. Entonces me gusta. Entonces, con estas tres patas, con la entrada, las herramientas y la salida, voy a desarrollar el sistema de productividad personal que me resulta más divertido. ¿Lo conseguiré? Pues no lo sé. Lo tengo a medio terminar, pero da igual, pero por lo menos me he divertido. Y pensé que, ¿por qué no? Podría hacer una serie de soliloquios para hablaros de, pues de este tema. Así que, bueno, si seguís alguno por ahí, comentadme qué os parece la idea y ya está. Mi correo es shadow@lobocom.es. Iré poco a poco también abriendo un poco la web e informando del podcast, pero por supuesto el podcast es totalmente manual, RSS a mano, lo subiré el audio, lo subiré a Archive. En principio no voy a subirlo en ningún sitio de estos modernos porque no los conozco. Tengo mi ruido de fondo, así que todos aquellos podcasters que publican cómo hacer un podcast y tener éxito y demás, pues lo siento, pero este podcast no va a cumplir, creo que prácticamente nada. Y ya está, lo que queráis, aquí estoy y seguimos en contacto. Y a vosotros, ¿qué tal os va la vida? Contadme. Venga, nos vemos.